Espera un momento. Espera un momento que me vas a traer un par de recaos. ¿Te gusta el marisco? Queremos gambas. Gambas para todos. Además de bocadillos y de fruta, te traigo, yo qué sé, 40 kilos de gambas. Y me vas a traer también 100 gramos de farlopa y otros 100 de espi, para que la peña nos apalanque. No quedan maquillas, solo hay mierdas de barrio. Siguen dando palos, pero ya no roban bancos. Y esta sí que tiene dedicatoria, esto es la última pelea de Hachazo. Está dedicada a Juan José Moreno Cuenca, al Vaquilla. No quedan vaquillas, solo hay mierdas de barrio. Siguen dando palos, pero ya no roban bancos. Mienten con su valentía, se nutrieron con el odio. Siempre es buen momento. Toman la mano y quieren morderte el cuello. Juegan con el miedo como perros callejeros. Son los amos de la disco al filo de la navaja. El otro día el Paco les trozaron la cara. Y por poco le matan, por poco le matan, por poco le matan. El último se ha ido, con cuerpo de viejo y el hígado podrido. Su última pelea fue una apestosa cárcel, recta hacia el camino, marcado a fuego por su sangre. Ya las vaquillas llevan polo de España, pantalón de marca, que está indominada. No tienen carisma. Solo queremos veros por el suelo. No te rajes y escucha El Jarochito todos los lunes a las 4 de la tarde en Apocalipsis Radio Libre, la 108.00, aquí en España. Jalisco, Jalisco, Jalisco, tú tienes tu novia que es Guadalajara. Seguimos con Miami's Way of Life de Fede Ratas. Enero del 59, triunfa la revolución. Desde la Sierra Maestra,

vosotros malante la gente. Vuestro entorno huele a podrido, vuestras palabras son ladridos. Cuidado. Enganchate al florero los miércoles a las 16 horas. ¿Cómo no? Radio Apocalipsis. Comen sus despojos.

de las armas. Esto es el Noi del Sucre. Luces sobre Bagdad. Ha caído la noche sobre el cielo de Bagdad. La muerte recorre sus rincones. La lumbre está cegada por el resplandor de las democráticas explosiones. El ángel exterminador pilota un B-52 ante millones de telespectadores. La CNN anuncia una nueva invasión cargada de buenas intenciones. Todos tranquilos, ya hemos llegado. Somos los superamericanos. Hemos venido para salvaros. Acabaremos con todos los malos. Somos la fuerza humanitaria. Los defensores de la democracia. No estamos solos, nos acompañan vuestros hermanos, los moros de España. Y nuestros primos, los hijos de la Gran Bretaña. ¡Qué hijos de la Gran Luces sobre Bagdad! Que duraron mil y una noches. Luces sobre Bagdad. Que iluminan un nuevo orden. Querida madre, te sigo escribiendo. En esta carta, este hermoso cuento que me enseñaron en mi alistamiento, con cada bala en los entrenamientos. De niño soñaba ser un soldado al servicio del buen ciudadano. Enfrentarme al feroz terrorista y proteger los derechos humanos. Pero mis manos manchadas de sangre son mi vergüenza. Masiva y no ha habido armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. Ahora, yo lo sé ahora. Tengo el problema de no haber sido tan listo, de haberlo sabido antes. Bien, estamos trabajando en ello. Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello. Todos los martes a las 7 de la tarde tienes una cita con Dale Denton en El Desván.

todos los jueves a las 22 horas en Apocalipsis Radio Libre. Pues ya habéis querido, ya habéis oído, queridos amigos. De aquí a un rato, a eso de las 10 y a las 10 de la noche, estará aquí el Jinete Nocturno haciendo una aproximación a la historia del rock and roll. Soy un lobo, y aquí en el bosque soy feliz, bajo un árbol. Pero aparte del Jinete y de mí a estas horas, hay más programas en la parrilla apocalíptica y por qué no, os los voy a contar. Y simplemente con mirar. Empezamos la semana los lunes a las 4 de la tarde con el Jarochito, conducido por José Manuel, que te presentará los mejores corridos, rancheras y música tradicional de Cantabria. Los martes, ni te cases ni te embarques, a las 7 de la tarde, el desván con Dale Denton y la mejor música de otras décadas. Siempre estoy de buen humor. El miércoles es el día del flamenco en el agua de los floreros con el belga a las 4 de la tarde. Uso hierbas que yo sé que pueden curar. Los jueves, como ya os digo, estamos nosotros, tenemos esta cita con el punk rock nacional, el gallinero a las 7 de la tarde. Y a las 10 de la noche, el expreso de medianoche con el Jinete Nocturno. Es conocer con mucha atención, evitando los enemigos, a los trolls y a las mofetas conmigo. Los viernes madrugamos a las 9 de la mañana, ensalada de pasta con el triunvirato. Si es que estás cogiendo setas, no sea que cometas una barbaridad. Y saltamos ya hasta las 5 y media de la tarde con el Moco Ilustrado, programa que dirige Johnny Yen. Siempre estoy de buen humor. Poco más tarde, a las 9 y media, 10 menos cuarto, llega la hora de los gnomos con el Doctor Doten. El domingo a las 12 y media de la mañana, el Purgatorio con Forastero. Y a la sobremesa a las 4 de la tarde, Sonidos del Desierto, el mejor rock contemporáneo con Tony Yaniro. Y aquí en el bosque soy feliz, bajo un árbol vivo yo. Y para acabar la semana, el domingo a las 6 de la tarde, Las Mil y Una Noches con Fernandao, las mejores bandas sonoras y esas canciones como esta que está sonando. El más ancio y mejores. Uso hierbas que yo sé que pueden durar. Esos caminos, bajo las estrellas, me encuentro secretos que nunca diré. Trabajo tranquilo en mil y una cosa. Y así, ¿qué más puedo contaros antes de despedirme? Soy. Que el lunes a la 1 de la tarde pongo el programa este repetido. Y siempre estoy. Ya lo sabes, en la 108.00 de tu dial FM. Que también, si no es hoy, será mañana, si no pasado y si no, pues cuando saque un rato, lo subiré a internet, lo podrás descargar o escuchar directamente allí, en la página www.archive.org. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, pues ya lo sabes, vía Facebook, Apocalipsis Radio Libre. También tenemos correo electrónico, Apocalipsis Radio Libre, todo junto, @gmail.com. También puedes llamarnos por teléfono al número de teléfono que aparece en pantalla. El fa sigue variado. A los dos solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad. Así que nada, queridos amigos, hasta aquí va a llegar el gallinero de hoy. Lo que nos queda es una canción de la semana pasada que la puse y no se escuchaba nada bien. Es el tema La sombra de una mentira, que cantan Rosendo Mercado y Aurora Beltrán y Luz Casal.

bien. O si le hacía un descuento, hay un descuentito a los amiguetes de Belén. Ay, son tantas cositas, ay, mi señorita, que quiero saber. Toda esta pregunta no la toma chunga, que yo tengo fe. Son yo tantas cositas, saber, ay, mi señorita, saber, que quiero saber. Pero soy pequeño y yo no me entero, no me falta fe. Yo quiero saber. Los angelitos son de carne y hueso, son de poli piel. Si son transparentes, son amarillo verde o qué es lo que es. Yo quiero saber. Jueves a las 7 de la tarde, El Gallinero. Donde el punk rock nacional manda.